más negro que la noche. Sola quedarás, triste y resentida, sola quedarás.

mejor. De la calle, una guacha piola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. Vamos con la mano arriba, ¿dónde están todos los cumbieros que van a quitar?